esto que es el acceso de todos a aquellas cuestiones que son básicas: salud, educación. Y allí el subcomandante Marcos hablaba en una frase y en unas palabras que ya escuchamos varias veces, de esta Cuarta Guerra Mundial. Y anteriores, los días anteriores, la semana pasada, cuando mencionamos qué es lo que estaba pasando en esta democracia que tenemos, en esta democracia burguesa que asesina, que no brinda los elementos fundamentales para que una persona viva en buenas condiciones, nos ponemos a pensar a una semana de las elecciones, de los carteles que se pueden observar por todos lados, ¿cuál es esa democracia que queremos o que buscamos? Por ejemplo, por supuesto que nosotros no somos México y estamos muy lejos de plantear un debate de este tipo. Aunque desde aquellas organizaciones de base y de lo que podemos ver de experiencias en toda Latinoamérica, ¿por qué no pensarlo? Esta democracia que tenemos, esta democracia burguesa y el capitalismo serio son esta pareja más presentable que hoy podemos ver en los carteles. Pero sabemos que en los patios traseros los horrores siguen. Y cuando hablamos de horrores mencionamos la trata, mencionamos el gatillo fácil, las torturas que no se conocen o que no se dan a conocer. Y aparecen los criminales de esa paz que matan de manera miserable. Por ejemplo, también por omisión de alimentos. Y aquí llega esta frase que escuchamos tantas veces, que el hambre es un crimen y que si es un crimen tiene responsables. Tal vez cualquier funcionario mediocre puede hacer políticas que estén vinculadas con los precios, pero no se habla de lo que significa balear un cabecita, así como lo califican ellos. Y volvemos al gatillo fácil porque decimos una y otra vez que es una forma de exterminio y también un cobarde sentimiento que está en todos aquellos que intentan aplicar el orden. Y así llegamos hasta el punto de que se habla de policías buenos o policías malos, o fuerzas buenas y fuerzas malas. Pero bueno, esta es la democracia que tenemos, esto es lo que se está hablando en estos días, donde los carteles aparecen, pero las propuestas son lejanas. Y nos parecía importante traer la voz del subcomandante Marcos desde la lucha que se lleva adelante en Chiapas y desde esto que fueron y son las juntas de buen gobierno, en donde se discute y se habla sobre la definición de democracia más allá de las elecciones y también el papel de los movimientos sociales para el desarrollo de esta democracia que implique realmente libertad, lejos de todo esto. Pero con la necesidad de escuchar otras experiencias estamos nosotros. Ayer fueron las elecciones en Córdoba, la última elección de las provincias, de cara a lo que va a suceder el día domingo en nuestro país. Estas internas, abiertas, obligatorias y simultáneas. Expectativas por estas elecciones, pero la realidad sigue siendo la misma. El hospital está igual, las escuelas también. Las salitas no atienden. Y desde acá me pregunto si esto es democracia o es la que tenemos. Vamos a empezar de esta manera recorte informativo y vinculándolo con lo que está pasando en México. Escuchábamos un audio del subcomandante Marcos y tenemos ahora para compartir con ustedes un audio de un niño de 8 años que expresaba a través de la escritura, a través de una poesía, qué es lo que siente de esta Cuarta Guerra Mundial definida por el subcomandante Marcos. Y voy a retomar una frase que se puede observar en la última revista sudestada de una mujer que estuvo detenida desde principio de año en Colombia. Estamos hablando de Angie Gaona. Y habló con su estado acerca de lo que significa la poesía en este mundo.

todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. De corazón. Lunes de 19 a 21 por Estación de Compromiso. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Treinta y ocho minutos, ya pasaron de las 9 de la mañana, Miguel, así que vamos rápidamente con toda la información que tenemos para compartir con los oyentes en la mañana de hoy. Previamente, en nuestras vías de comunicación son las 466-6559 para llamar por teléfono y mensaje de texto 1561-5403-59. ¿Quién estuvo en Moreno el día viernes? Hubo muchísima gente que estuvo en Moreno el día viernes, pero estuvo presente aquí en nuestro distrito. Gabriel Mariotto participó en un acto que habló de la oposición, dijo cuáles eran sus opiniones. Estuvo también el diputado nacional Mariano Hués y el intendente de Moreno, Andrés Arregui. El candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria estuvo en Moreno. Cecilia Rodríguez y Fernando Ochoa estuvieron en este lugar. Pudieron realizar preguntas breves, pero vamos a escuchar en primera instancia los discursos. Quien habla en primer lugar es el intendente de este distrito, Andrés Arregui. Creo que es importante lo que se viene trabajando en el foro de comunicación. También es importante que acá hay empresarios de pymes, distintos comerciantes que también quisieron acercarse a participar de esta charla y simplemente agradecerlo. Sé que es un esfuerzo muy grande, estás viniendo del interior de la provincia, pero agradecértelo personalmente, pero también agradecerte tu lucha, ¿no? Creo que tomaste una bandera que Néstor Kirchner te dio la subiste adelante y le subiste contagiar una energía enorme a un montón de gente que esa gran batalla que se tiene dando y se va a seguir dando de luchar contra los monopolios de comunicación, creo que es un ejemplo de y sé que lo vas a seguir haciendo desde la vicegobernación, que vas a defender este proyecto nacional desde tu esfuerzo y de tu trabajo. Gabriel Mariotto es periodista, docente universitario y bueno, acompaña al proyecto nacional de Cristina Fernández de Kirchner. También es presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y quien llevó adelante lo que fue la ley, la nueva ley de servicios de comunicación. Hablamos algunos puntos acerca de esto con Gabriel Mariotto, lo hizo Fernando Choi y Cecilia Rodríguez. Previo vamos a escuchar los discursos recién del intendente Andrés Arregui, ahora lo escuchamos al diputado nacional Mariano Hues. Agradece a Mariotto y habla de una red de medios para el distrito de Moreno. Y la convicción de que en Moreno, si no armamos una red de medios de comunicación, si no logramos tener en cada uno de nuestros barrios un sistema de comunicación, no podemos desarrollar nuestra personalidad, no podemos exhibirla, no podemos mostrarla como pueblo. Somos un pueblo solidario, un pueblo muy particular dentro de la provincia, pero en el medio, inmersos en el conurbano y solamente comunicados a través de medios nacionales, eso no se ve, no se aprovecha, no se disfruta, no se comunica, no crece. Así que le damos una importancia enorme a esta red de medios, y desde ahí vamos a poder desarrollar una personalidad de pueblo que queremos poner al servicio del proyecto Nacional y Popular. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muy bienvenido en el medio de esta batalla electoral que tenemos, digamos, en el marco de las elecciones internas abiertas y simultáneas, que pensamos que es un enorme avance de nuestra democracia, porque permite que la sociedad entera se haga cargo de la política, que la política deje de estar en pocas manos, que sea la sociedad la que participe plenamente y se rompa una barrera entre la militancia y la sociedad, y todos hagamos política y todos busquemos entonces mejor calidad de plataformas, de propuestas de hombres y mujeres para conducirlas. Así que en ese marco nos alegramos inmensamente de lo que fue tu elección como candidato a vicegobernador. Nos representás plenamente y queremos construir juntos. Bienvenido a Moreno y muchas gracias. Ahora sí, el candidato a vicegobernador con la fórmula que acompaña a Daniel Scioli como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, habla Mariotto en el discurso, menciona que antes se entregaban máquinas de coser y ahora se entregan netbook. Hace una comparación, Mariotto. Vamos a escuchar lo que dice el candidato a vicegobernador por el Frente para la Victoria, Mariotto, que también acompañó en los años 90 a Dualde. Escuchábamos hace dos semanas atrás, un poco más, un mes atrás podemos decir, la editorial que escribieron los compañeros de su estado, haciendo mención que ellos son de Lomas de Zamora, estudiaron en la universidad donde Mariotto daba clases, y en aquellos tiempos, en los años 90, Mariotto acompañaba al dualdismo. Así que escuchamos parte del discurso, cobertura, Fernando Choa y Cecilia Rodríguez. Los años 80, con la recuperación de la democracia, nos dieron un gran impulso, tuvimos una gran expectativa, pero lamentablemente de a poquito el sistema se fue acomodando, o la política se fue acomodando al sistema, y nadie se atrevió con más nada. Fue una gran frustración los 80, una gran traición los 90, y nada podemos esperar del helicóptero y la nada de los 2000. Entonces, después de la crisis del 2001, se genera la condición objetiva para que surja un proyecto político como el que encarnó Néstor. Y Néstor, como un compañero que no dejó las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y asumió una responsabilidad institucional que daba cuenta de un proyecto político que no nace cuando llega Néstor, que nace en la entraña misma de la cultura popular de nuestro pueblo. Por eso, si sos kirchnerista, sos peronista, si sos peronista, sos kirchnerista, porque

inadvertida y que prácticamente nos sometió a un diseño comunicacional que parecía que era el único posible y ni siquiera nos atrevíamos a cuestionarlo, porque el monopolio es una forma de censura, porque hay alguien que se queda con la voz que le corresponde al resto. Entonces, contra el monopolio es imposible. Fíjate lo que decía la compañera, la tapa blanca no apareció nunca. La propaganda del diario Clarín dice, esto puede ser tapa o esto puede ser tapado. Y nosotros coincidimos con lo que dice, se están sincerando, dicen la verdad. Y el asunto es cuántas cosas son tapadas, cuántas cosas que ellos no ponen en la tapa de los diarios están ocultas. Ese es el gran poder que tiene el monopolio, no darte visibilidad, opacarte, oscurecerte, cuando no tergiversarte, descontextuarte en operaciones groseras de prensa. Pero el ocultamiento es el gran poder que tiene el sistema. Por eso deja de haber ocultamiento cuando hay medios en manos de todo el mundo, cuando hay medios plurales, cuando todos los sectores pueden acceder a licencias, cuando todos pueden emitir, cuando las asociaciones sin fin de lucro no solo pueden emitir con la ley de la democracia y estaban impedidos con la ley de la dictadura, sino que tienen la reserva del 33% del espectro para acceder a esas licencias. Entonces, fíjense que los actores políticos de las próximas elecciones, los actores de la oposición, en el doctor Duhalde, en la doctora Carrió, en algún otro me está faltando, Alfonsín, el doctor Alfonsín, me faltaba porque cada vez está más inconsistente, el doctor Alfonsín, todos fueron solícitos con el señor Mañueto, es decir, si nosotros ganásemos las elecciones y llegáramos al poder, volvemos a los términos de la 22.85, volvemos a los términos de la ley de la dictadura. La verdadera ley de medios es el triunfo electoral de Cristina en las próximas elecciones de octubre, compañero. La ley de medios y la discusión también que se está planteando a nivel de los medios comunitarios o sin fines de lucro, como es calificada por esta nueva ley. Enseguida vamos a escuchar a Natalia Vinelli, entrevista que realizaron los compañeros de Latinoamericano, ante cuáles son las marchas que se están realizando pidiendo verdaderamente la democratización de la palabra y decir, bueno, que lo que está sucediendo con la compra de pliegos no hace accesible a los medios de comunicación comunitarios que no tienen recursos económicos poder ser parte de esto, y por eso hay medios alternativos, populares, comunitarios que se están organizando para levantar la voz y decir que esta reglamentación de la ley que tiene que democratizar la palabra en la práctica no se está cumpliendo, porque si bien está reservado el 33% para aquellas organizaciones sin fines de lucro, lo cierto es que conseguir o acceder a un pliego se vuelve bastante complicado ante los costos que se manejan. En Capital Federal se habla de hasta 140 mil pesos y varía también en la provincia de Buenos Aires. Enseguida vamos a escuchar a Natalia Vinelli, que es de Barricada TV, pero seguimos escuchando la palabra de Mariotto, que habla de la ley de medios, uno de los principales referentes de lo que es el AFSCA. Vamos a escuchar la segunda parte. Habla nuevamente de la oposición. La oposición quiere volver a la ley de la dictadura y habla de la televisión digital. Estoy convencido que a la oposición no le ha caído bien la recuperación del país. Es una oposición que se ha quedado atada a la tragedia del 2001. No ha dado cuenta, no han tenido ni la capacidad emocional, ni racional, ni sensible para advertir el cambio de esta transformación, de esta economía productiva con inclusión que estamos llevando adelante. Se han quedado en el pasado, no han tenido la posibilidad de ver el futuro. No sería tan grave eso como esa pretensión de querer forzar nuestra realidad a que todos vivamos como antes del 2001, así ellos tuvieran la posibilidad de interpretarnos. Quieren forzarnos en la realidad para volver al pasado. Nosotros no damos un paso atrás, vamos a ir siempre para adelante, las conquistas van a quedar absolutamente certificadas y vamos a ir por mucho más, porque de eso se trata el peronismo, el movimiento popular, de eso se trata la visión estratégica que tiene nuestra presidenta. en el 2003, 2004, 2005, pensar con reducir la deuda al 70% y sacarnos el yugo del Fondo Monetario era una locura. Pensar en la asignación universal, o pensar en las nuevas jubilaciones, o pensar que la desocupación iba a bajar del 25% a menos del 5%, era una locura, era una utopía. Pensar que la educación iba a tener más del 6% de inversión era una utopía. Que haya nuevas universidades era una utopía, que los pibes tuvieran netbook era una utopía. ¿Saben qué pasa con las utopías? El peronismo las transforma en realidad efectiva, como dice nuestra marcha, la bajamos a la realidad y seguimos construyendo. En términos de Armando Discépolo, era en Estéfano, en ese grotesco de Armando Discépolo, el papá le decía a los hijos que estudiaban música, querían ser directores de orquesta, que iban atrás de la mariposa que nunca se alcanza. Eso es en términos clásicos la utopía gramsciana o althusseriana. Nosotros tenemos en la utopía, nos parece bárbaro, pero no nos conformamos con que haya un sueño que no se pueda realizar. Cazamos la mariposa, la bajamos en la cotidianidad y tiramos cientos de mariposas más para seguir entonces motivándonos con ese impulso para volver a cazarla en un tiempo cercano. Así que es un tiempo para soñar un país que certifique este modelo, que profundice nuestras políticas y que nos demos la ilusión de tener esos sueños conviviendo con nosotros rápidamente. En materia de comunicación, hemos discutido una ley, hemos sentado las bases de la democratización y se dio en el momento justo, porque hay un cambio de paradigma entre la televisión digital, digamos, la televisión analógica y la televisión digital. Entonces, donde hay una antena de televisión digital terrestre, el ciudadano va a poder acceder a 16 licencias, más las que se concursen en ese lugar, para que haya televisión en Moreno, televisión en Luján, televisión en La Reja, televisión en Morón, televisión de producción local que pueda entonces llegar a los hogares sin tener que pagar una moneda. Esto está ocurriendo en este tiempo porque discutimos la ley. Y la nueva tecnología llega democratizada, nace democratizada. De madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Musicalización de Miguel, que está allí acompañando en lo que es esta cobertura que realizó Cecilia Rodríguez y Fernando Ochoa. Mira, 58 minutos pasaron de las 9 de la mañana, si te parece, Miguel, escuchamos el próximo audio del discurso de Mariotto y volvemos para analizar un poco lo que dijo Mariotto en estos puntos que mencionaba, ¿no? Primero habló de la deuda, también habló, pero principalmente mencionó la ley de medios. Y tenemos algunos aportes para hacer a esto por la cobertura que hicieron los compañeros de Latido Americano en la entrevista a Natalia Vinelli, y explica cuál es la presentación que se está haciendo desde los medios comunitarios alternativos y populares sobre resoluciones concretas que se tomaron de esta nueva ley que hacen inaccesible a aquellas organizaciones sin fines de lucro poder acceder por los costos que esto significa. Y decíamos el viernes que sería interesante preguntarle esto a Gabriel Mariotto, el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez lo hicieron, así que tenemos esta parte también para compartir con ustedes. Escuchamos la última de lo que fue el discurso de Gabriel Mariotto en el distrito de Moreno. Vamos a la tanda y luego regresamos. Los argentinos tenemos memoria. Nosotros revisamos el pasado para certificar este presente y proyectar el futuro. Por eso le vamos a dar con toda esa militancia de Moreno, con Andrés, con Mariano, con los compañeros, con la reflexión y la participación de cada uno de nosotros, el triunfo Cristina en las próximas elecciones de agosto para certificar la elección de octubre. Por porque por supuesto que nosotros entendemos que hay un proyecto nacional y que el distrito, la provincia, tiene que estar incluida en ese proyecto nacional. Lo peor que nos puede ocurrir es que ganemos Moreno, que pierda Daniel y que pierda Cristina. Así que a poner toda la boleta junta, que ganemos en todos los órdenes, porque no vamos a perder la posibilidad de tener responsabilidad institucional y que todo el mundo tire del carro para el mismo lado. Hoy recién decíamos una referencia que hacía Daniel Scioli, los colegios que se han construido en la provincia tienen que ver con el terreno que cede el municipio, con la infraestructura que pone, los ladrillos que pone la nación y por el material de infraestructura que aporta la provincia. Los tres órdenes institucionales tirando para el mismo lado, para que haya cloacas como corresponde. Con 4 años más de este modelo de inclusión vamos a tener una gran cantidad, un alto porcentaje de cloacas en toda la provincia de Buenos Aires. Y además vamos a soñar con un modelo productivo de país, perdón, estoy pisando los compañeros, un modelo productivo de país que le pueda poner valor agregado a la materia prima en el lugar de origen. Ese es el sueño y eso es pensar la provincia del futuro para pensar la nación del futuro. En la provincia de Buenos Aires tenemos 18 universidades públicas. Aquí, por suerte, en este conurbano tenemos una de las nuevas. 18 universidades públicas. 135 distritos. Vamos a llevar las carreras de nuestras universidades públicas a cada uno de esos distritos para darle entonces la capacitación a los ciudadanos que no tengan que emigrar a los centros urbanos para poder estudiar. Ahí vamos a poner nuestras carreras tecnológicas, nuestras carreras agropecuarias. Lo formamos a los compañeros en el lugar donde se está produciendo para que después el polo productivo encuentre esa capacitación y ya no tengamos que vender la materia prima como lo hicimos en el siglo XIX, en el siglo XX, a los europeos, a los ingleses, sin ponerle el trabajo de los argentinos. Tenemos en China grandes compradores, ahí le vamos a vender nuestros productos manufacturados, no vamos a reproducir los errores del pasado. Esta es una Argentina agrícola e industrial. Se terminó esa dicotomía de una Argentina agrícola o industrial. Con el trabajo y la capacitación de los criollos, de los argentinos, de los pibes, le vamos a poner mucho laburo, mucho trabajo. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Le exigen a la izquierda 400.000 votos en las primarias de agosto para presentar candidatos en las generales de octubre. Si callan a la izquierda, silencian tu reclamo. Frente de Izquierda, Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda, lista 135.

los medios de comunicación, hablamos de televisión digital, aquellos medios que tienen el poder económico para comprar estos pliegos. Y la pregunta es aquí, es cómo queda garantizado este 33% para organizaciones sin fines de lucro, este 33% para el Estado y el otro 33% para los medios con fines comerciales. No es lo mismo, y esto hay que aclararlo porque se confunde también un medio del Estado que un medio de una organización sin fines de lucro, alternativa comunitaria popular, llamado por la ley sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener sus medios de comunicación como está establecido a través de la ley, pero no significa que las personas o los medios, periodistas, comunicadores, que estén fuera de esto, tengan que ser parte de un medio administrado por el gobierno o por el Estado municipal para poder brindar información alternativa. Digo, el Estado no se va a hacer eco de toda la información alternativa que haya en un lugar u otro, no es lo mismo. Y esto hay que aclararlo también porque en algunos planteos se observa de esta manera. Bueno, aquellos medios que no tengan una posibilidad de estar fuera del Estado pueden venir a las radios comunitarias que puede llegar a tener la Municipalidad de Moreno o los medios de comunicación audiovisuales que pueda llegar. Y no son lo mismo, la ley aclara muy bien, hablamos de un 33, de un 33 y un 33. Medios, organizaciones sin fines de lucro, medios vinculados con el Estado y medios comerciales. Vamos a escuchar la última parte de Natalia Vinelli haciendo referencia a esto que se planteó en la reunión. Se espera una próxima reunión, estaremos hablando con ellos para ver qué se resolvió. Entrevista realizada por los compañeros del Latido Americano. Sin embargo, bueno, obtuvimos esta media, los resultados no eran los que esperábamos de esta reunión. No obstante eso, quedó planteada otra reunión para los primeros días de septiembre, donde ellos deberían juntarse todo el directorio y responder a estas solicitudes que, bueno, en algún momento de la discusión se comprometieron a revisar qué instrumentos o de qué maneras y de qué manera se podría incorporar una intervención propia de estos colectivos en el diseño de los pliegos para televisión digital en el sentido específico de los comunitarios. Esa reunión que pensamos que va a ser el 2 de septiembre, más o menos, pensamos ir a esa reunión directamente con movilización o con alguna actividad importante en la puerta, de manera que quede claro que nosotros estamos discutiendo no desde la soledad, sino que hay un montón de colectivos, organizaciones políticas y sociales interesadas en que esto se resuelva y que realmente estemos hablando de una verdadera comunicación popular, ¿no? Seguiremos, por supuesto, trabajando el tema y hablando con aquellos compañeros que llevan adelante esta campaña, mencionando que se necesita realmente una democratización de la palabra. 10 de la mañana, 22 minutos, vamos donde diga Miguel Ángel Costas. Enseguida regresamos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya regresamos. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. Depende de vos, abrir la mente y usar la razón. dice no. No me digas que no te avisé. Seguimos en recorte informativo y tenemos noticias e información para compartir de ustedes lo que pasó en Tucumán. Desalojo violento, una toma de tierras en esta provincia. Y dice en red, si bien el gobernador José Alperovich y distintos sectores dicen que la toma es un asunto de punteros políticos, la violencia y el ensañamiento del accionar policial fue brutal en el desalojo que se produjo el día viernes, más de 200 familias en horas de la mañana. Hubo amenazas de muerte, latigazos, personal de civil y de montada llevaron a cabo un desmedido ataque a más de 200 familias que ocupaban el predio cerca del barrio 11 de febrero. Serían 5 las personas detenidas, la orden fue dada por la jueza Nora Wexler. Hay imágenes de ANRED que comparten, muestra cómo la gente fue lastimada y cuál fue el accionar violento de la policía de la provincia de Tucumán. Estuvimos buscando información acerca de esto, poder contactarnos con referentes sociales o con vecinos del lugar, pero no lo pudimos hacer hasta el momento. Lo cierto es que las imágenes son impresionantes, se marca claramente cuál fue la violencia de la policía a la hora de llevar adelante este desalojo que ocurrió el día viernes 5 en horas de la mañana, mostrando también cuál es la problemática de tierra, la imposibilidad de acceder a un pedazo de tierra para poder vivir con sus familias y también cómo se reproduce lo que pasó en Jujuy en materia de tomas. Estamos hablando hoy lo que pasó el día viernes en Tucumán, así que seguiremos con este tema tratando de encontrar la palabra de algún vecino o referente a alguna organización social que nos comente lo que pasó. Lo cierto es que se sabe que el accionar de la policía estuvo también vinculado con amenazas de muerte, latigazos y personal de civil y de montada que llevaron adelante este ataque desmedido hacia familias que ocupaban un predio en la provincia de Tucumán. Vamos ahora con Prensa de Frente. En uno de sus títulos dice: por supuesta violación de la propiedad privada, el MOCASE denuncia que Ricardo Cuellar lleva más de 5 días detenido. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, denunció que uno de los integrantes fue detenido con falsas acusaciones en la localidad de Monte Quemado mientras se encontraba realizando un programa de radio. Ricardo es acusado de amenaza agravada y daño a la propiedad privada por un campo de un terrateniente. Según explicó el MOCASE, se trata de tierras que intentan ser apropiadas por una empresa tucumana y que inició el alambrado del lugar con un grupo de custodios armados. También hubo un comunicado que lo reproduce Prensa de Frente del MOCASE. Dice: hace 4 días fue detenido mientras hacía el programa de radio Ricardo Cuellar, de la Central de las Lomitas y representante del pueblo originario Lule, acusado falsamente por defender los territorios indígenas campesinos. En la noche del pasado martes 2 de agosto, mientras hacía su programa en una FM local a 18 kilómetros de San José del Boquerón, se presentó un nutrido grupo de policías y el juez, que sin mediar orden de detención alguna, detuvieron a Ricardo y lo trasladaron a Monte Quemado. Ricardo, Juan Luna, Roque González y otros fueron acusados de amenazas agravada y dueños a la propiedad privada en una causa vinculada por el intento de apropiación del campo de un empresario tucumano. La empresa Servicio y Negocios lleva a cabo el alambrado de un cuadro llamado Sacuaj, pegado a la localidad de Villa Matoque, a pocos kilómetros del río Salado. El detalle es que los alambradores comenzaron el trabajo custodiados por un grupo armado al mando de un sicario apodado El Paraguayo, que también actuó en otra apropiación ilegal. Estamos hablando entonces que el MOCASE denuncia que Ricardo Cuellar lleva más de 5 días detenidos. Esto ocurrió el 2 de agosto lo acusan de ir en contra de la propiedad privada, esto es lo que, y también de amenazas, y la denuncia lo hace el Movimiento Campesino de Santiago del Estero vía campesina. Desde el 2 de agosto está detenido entonces Ricardo Cuellar. Ya son las 10 de la mañana y 30 minutos. La última información es de Redeco. Estamos hablando de información de medios alternativos. Estamos mencionando lo que sucede en el norte de nuestro país. Ahora hablamos de Salta. No tenemos cómo alimentar a nuestras familias. Esto dice representantes de la comunidad Wichí. Cientos de salteños que viven en 643.000 hectáreas de los lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este sufren la persecución del Estado por extraer madera de sus tierras. En esos lotes viven 52 comunidades indígenas de 5 etnias distintas y 462 familias criollas instaladas desde 1906. La prohibición de sacar madera de sus propias tierras transformó en delincuentes, así fueron calificados, a muchos de sus habitantes, algunos de los pobladores más pobres de la Argentina. Hablaron con Atilio, desde Red Eco se publica esto, que tiene 22 años, caminó más de 20 kilómetros con su familia, salió del paraje Desemboque para llegar a Balbuena sobre la ruta provincial 135. Buscaba documentos para su mujer y sus 4 hijos. 2 de ellos están en edad escolar, pero nunca asistieron a clases. 3 estaban descalzos y 2 desnudos de la cintura para abajo. Atilio se decidió a sacar los DNI después de pasar 8 días presos. ¿Por qué? Por sacar del monte 125 estacones de quebracho. Esto es lo que dijo él a Redeco, es la nota que publica en el día de hoy. Sabe que sin documentos no hay asignación universal, beneficio que nunca pudo cobrar. Su única fuente de ingreso se volvió un delito hace unos meses y nadie le dio la oportunidad de trabajar en otra cosa. Sigue la nota publicada por Redeco, pero lo cierto es que en Salta está ocurriendo eso y se penaliza también lo que es la extracción o el corte de madera, que es una de las formas de poder sobrevivir de las familias de la comunidad Wichí que están en Salta. 10 de la mañana, 32 minutos, te comentábamos sobre la represión en Tucumán, también sobre lo que pasó con un referente del Mocase, y ahora hablamos de lo que está sucediendo en Salta y cómo avanza, por supuesto, los negocios a costa de las comunidades originarias de nuestro país. Vamos a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. Espacio publicitario. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios. Eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet.

EUP, que formó en primera instancia lo que era el Frente Nuevo Encuentro, y decían que la mesa política del EUP había decidido retirarse de la lista que se había conformado. Mirando y también por información que nos llegó a la radio, veíamos que en la lista que lleva como candidato a intendente a Juan Eugenio Ricci, las personas, que son 8, que forman parte de EUP, que se habían bajado, están presentes en la lista que podemos observar que se va a presentar el próximo domingo. Ante esta situación, hablamos con Ricci de lo que había pasado, le preguntamos qué es lo que sucede. Vamos a escuchar el audio en primera instancia y está ya en línea Rubén Bustamante, porque tienen los documentos que en aquel momento, cuando se conoce lo que la decisión que había tomado EUP, teníamos nosotros acerca de, bueno, se habían bajado de la lista. Primero, Juan Eugenio Ricci, nota realizada el día viernes. ¿Qué es lo que sucedió? Le preguntamos. Lo que sucedió con eso es que la renuncia formal de ellos fue posterior a los tiempos jurídicos, digamos, para la conformación de las listas. Por lo tanto, como no se formalizaba esa renuncia, no podíamos sacarlos de la lista. De tal modo que el tiempo se cumplió, las listas fueron producidas en esa forma y posteriormente ellos, EUP, formalizó su renuncia. Esa es la razón por la cual están en la lista. La ley dice entonces que posteriormente al acto electoral se deberá proceder a la eliminación de aquellas personas que hayan presentado una renuncia. ¿Cuándo era el plazo para que presentar la renuncia y cuándo la presentaron la gente de EUP? Porque el argumento de parte de ellos es que ellos tienen todos los papeles que avalan que ellos presentaron la renuncia. Si fuera así, el juez electoral los habría sacado, la Junta Electoral, digamos. Es decir, la causa por la que están es porque no fue así. Es decir, si yo renuncio en tiempo y forma, no hay ningún problema. Nosotros lo que esperábamos era la renuncia formal. Mientras no existiera la renuncia formal, no éramos nadie nosotros para sacarlos de la lista. O sea, que le comuniquen a ustedes. No podíamos hacer eso. Claro, que ellos hicieran una renuncia formal y dijeran, miren, hemos presentado formalmente una renuncia, entonces ahí recién uno puede sacarlos de la lista. Mientras tanto, sería una falta de respeto, digamos, ¿no? O sería una determinación de un solo lado. Pero ellos hicieron una renuncia formal. Pero posterior. Bien, posterior a la fecha que ustedes dicen que está establecido. No que yo digo, fue efectivamente así. Fíjate, porque me parece que yo vi esa nota y la fecha que tiene no, es decir, es posterior a la fecha que mandaba la justicia electoral para las modificaciones y para las renuncias. O sea que podemos decir que sigue unidos en la misma lista entonces la que se va a presentar. Sí, pero yo digo, son compañeros, es decir, son pero marcaron algunas diferencias, no, por eso se fueron. Bueno, pero las diferencias no eran conceptuales, ni eran ideológicas, ni eran de ese tipo, digamos, sino que eran porque estaban desconformes con el armado de la lista, digamos. Así que no hay una diferencia sustancial con ellos. Rubén Bustamante está en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, escuchábamos la palabra de Ricci, que es el candidato del Frente Nuevo Encuentro, candidato a intendente. ¿Cuál era su visión de lo que había pasado? Y acá tenemos también un comunicado de EUP, que es este espacio que formaba parte del Frente Nuevo Encuentro, explicando por qué se retiraban de la lista, por qué no compartían, y porque decían también que no se había decidido democráticamente quiénes iban a ser parte de esta lista. Y la fecha que tenemos aquí del comunicado es del 30 de junio del 2011. ¿Qué otros documentos tenemos para explicarle a la gente qué es lo que pasó con el Frente Nuevo Encuentro? Sí, primero es una discusión interna, ¿verdad?, que puede mostrar algo que la gente de EUP seguramente discutirá en el momento oportuno con Ricci, porque sí se trata de una cuestión conceptual. Una cuestión conceptual a punto tal que se dijo desde la palabra de Laura Muñoz y de Oscar Retuerto que Sabatella había entregado las listas al peronismo oxidado de la provincia de Buenos Aires, alcanzando así un acuerdo. Así que estamos hablando de algo conceptual. Si es nuevo y se cede lo nuevo a lo oxidado, Me parece que ahí hay una definición importante. El segundo aspecto, reiterando que es algo partidario, interno, pero que hace a las explicaciones que nosotros venimos brindando de las formas y los métodos de constituir frentes electorales, es por esa la razón de que tratamos el tema, es que la información que teníamos nosotros, y habría que chequearlo esto, he intentado comunicarme con Oscar Retuerto y Laura Muñoz, me ha sido imposible, pasa por lo siguiente. El día final o la fecha final para la confirmación de las candidaturas y de los lugares era el 12 de julio. Pues bien, yo tengo aquí en mis manos una nota fechada el 11 de julio, remitida a la Junta Electoral Provincial, al doctor Emilio Augusto Raffo, que es el director general electoral, y dice, comunico a usted, a quienes se detallan a continuación, Rodríguez Julia Antonia, Delgado Karina Leonor, Russo Lidia Beatriz, Coliquio Marcela Alejandra, Roca Juan Carlos, Sosa Miguel Ángel, Brites Pedro Domingo, Fleitas Pedro Antonio, todos con el número de documento, hemos procedido a renunciar a los cargos que ocupábamos en la lista de candidatos a las próximas elecciones del 14 de agosto por el Frente Nuevo Encuentro, municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires. Que dicha renuncia fue efectuada mediante carta documento enviada por correo argentino, cuyas copias se acompañan, dada la imposibilidad de comunicarnos con los apoderados del Partido Comunista, señores Jorge Foria, Roberto Florida, puede ser, y Guadalupe Godoy, que solicitamos a usted y por su intermedio a la Junta Electoral Provincial que tome las medidas pertinentes para la total desvinculación de la lista de candidatos por el Frente Nuevo Encuentro. No solamente esto, sino que tengo aquí, también por fecha 11 de julio, lo que te acabo de leer, sí. Jorge Florida es el nombre, en esta copia se ve mejor, y lo que se entrega cuando uno remite una carta documento, que es el comprobante. Todas las fechas, salvo una, es del 12 del 7, salvo una, la de los individuos señalados anteriormente, el comprobante del correo argentino, todos son del 11 de julio a las 13.42, 13.38, 13.44, estaban todos juntos, fueron todos juntos, 13.47, 13.50, bueno, hicieron cola uno tras de otro y entregaron esto que te estoy diciendo. Hay una que es más extendida, que es de 16.31, pero del 11 de julio del presente. Esto seguramente va a motivar algún tipo de respuesta por parte de la gente de UP, y nos queda el interrogante, si apareciendo en la lista las personas que te nombré recién, estas pueden o podrían o querrían impugnar la boleta, por lo menos en el cuerpo local del Frente Nuevo Encuentro. Claro, incluso en la nota que escuchábamos a Juan Eugenio Ricci decía que esto hay que, bueno, esperar que pasen las elecciones y después cambiar los candidatos que se habían bajado ante la demora de la presentación, según lo que decía él. O sea, no se sabe qué es lo que va a pasar a partir de aquí o cuál va a ser la resolución que tome la gente de EUP. Sí, bueno, efectivamente, todo viene bastante manoseado, mal barajado desde el comienzo, desde sí. Aquella convocatoria que se hizo una conferencia de prensa en donde no estuvo la gente de Sabatella, que es Encuentro por la Democracia y la Equidad, el EDE, vos lo recordarás, estuvo allí EUP, estuvo Los Morenos, que es la agrupación de Juan Eugenio Ricci, se firmó allí una conclusión, un documento, en donde se daba cuenta que todos acompañaban la candidatura de Ricci. Así comenzó esto, es decir, el EDE no participó de aquella conferencia de prensa y después el segundo acto fue el alterar la lista, se proponía y estaba en la lista Laura Muñoz y Laura Muñoz después explicó en la radio que ellos dejaban de estar en el frente por la incorporación del Movimiento Octubre y fundamentalmente por la incorporación en la lista de Rubén Ortiz, que a juicio y valoración y elementos que tenía Muñoz y Retuerto, era un hombre con prontuario, ¿sí? Con militancia allí en Catonas, y que eso iba a ser pasible de una impugnación segura por aquellas fuerzas que reclaman no solamente transparencia, sino personas que estén en condiciones óptimas, idóneas y sin ningún tipo de prontuario en las propuestas electorales. Esto dicho por Laura Muñoz y Oscar Retuerto. Definitivamente se retiraron de allí, entendiendo que lo que había que hacer valer no era la conveniencia, sino la convicción. De hecho, en la lista no está Ortiz, está un familiar de Ortiz, con lo cual el Movimiento Octubre pudo ser parte y es parte del Frente Nuevo Encuentro. También el EDE es parte del Frente Nuevo Encuentro, con Horacio Chiqué, también el PSOL, que es la estructura de Heller, también el Partido Comunista. Sí. Lo agrupación se puede señalar Mayo. Claramente que la lista no presenta esa corriente social de militancia que tenía EUP porque decidieron salir. Aquí el tercer capítulo de esta historia es lo que estamos señalando en este momento y seguramente habrá repercusiones. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Rubén Bustamante recién explicando esta situación, compartiendo con nosotros los documentos que muestran la renuncia de lo que es el Encuentro Unidad Popular. En primera instancia, cuando se anuncia esta conferencia de prensa donde se proclama como candidato intendente a Juan Eugenio Ricci, conformaban el nuevo encuentro en Moreno distintas fuerzas políticas. Estamos hablando del EDE, Encuentro para la Democracia y la Equidad, el PSOL, el Partido Solidario, el PC, el Partido Comunista, EUP, que es el Encuentro Unidad Popular, la agrupación Mayo, que representa a Suteba, y la agrupación Los Morenos. Así estaba confirmado, y usted debe recordar que cuando anunciábamos esto hace un tiempo atrás, se mencionaba si se hacía la conferencia de prensa, si no se realizaba la conferencia de prensa, y luego la decisión de EUP de bajarse de esta lista. Hoy lo que se sabe, lo que está claro, lo que aparece en la boleta que uno puede observar, es que aquellos candidatos que el 11 de julio decidieron bajarse de la lista que lleva como candidato intendente a Juan Eugenio Ricci, están en la lista, son partes, y veremos cómo se resuelve esto dentro de lo que es Nuevo Encuentro en Moreno. 10:51, vamos donde diga Miguel Ángel Costas. Enseguida regresamos, estamos en los últimos minutos de recorte informativo el día de hoy. Nuestras vías de comunicación 0237-466-6559 o 15-61-54-03-59. Cuando volvemos leemos un mensaje que llegó al teléfono de la radio. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Mañana tendremos, esperaremos tener más información de esto que presentábamos recién con Rubén Bustamante. Se espera también la presencia en esta semana como parte de los cierres de campaña de Martín Sabatella, así que veremos qué es lo que sucede con esto y trataremos de tener la otra voz también y la gente de EUP poder conversar con ellos para ver cuál es la decisión que van a tomar. Vamos enseguida a la tanda, pero llegó un mensaje al 15-61-54-03-59 en referencia a lo que comentábamos que estaba sucediendo, que está pasando en el norte de nuestro país. Hablábamos de Salta, de Tucumán, de Jujuy. Dice el mensaje: cada vez hay más represión en la Argentina y ahora nos tocó en el oeste, el jueves pasado, la feroz represión que cayó sobre familiares y vecinos que vienen reclamando justicia por el asesinato de Nancy Marottoli. Hay 5 pibes que siguen detenidos. Esta es la Argentina de que tenemos. Hablamos de Infram, de Peralta, de Cristina Fernández de Kirchner, de Gioja, de Otacé, de Scioli, de Macri. Y quien firma el mensaje es Juan Manuel de Moreno, así que buscaremos más información al respecto de lo que nos informaba este oyente que estaba escuchando la radio y envió un mensaje al 15-61-54-03-59. Vamos a la tanda, Miguel, de la hora. Enseguida regresamos porque tenemos algunos audios más para compartir en este en esta última semana que se espera antes de las elecciones primarias abiertas y simultáneas. Va a haber una gran cantidad de actos. Ya empezaron algunos. Escuchábamos la palabra de Gabriel Mariotto en los primeros minutos de Recorte Informativo el día de hoy, pero quien también llevó adelante un acto el día viernes fue el presidente del HCD de Moreno, candidato a intendente. También tenemos algunos audios para compartir que seguramente se van a ampliar en Nunca es Tarde porque estamos muy justos con el tiempo. Pero vamos a la tanda y regresamos para escuchar parte de la cobertura que hizo Rubén Bustamante el día viernes, un acto que llevó adelante Jorge Rubén Mendieta. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. En el 2011 elegí transparencia, participación y solidaridad. 20 años de gestión lo demuestran. Hermes Binner, presidente de la Nación. Votá coherencia y honestidad. Margarita Stolbizer, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Tenés razones para confiar. Yo mío tanto crece que se hace real. En Moreno también podemos. Carlos López, intendente. Gladys Villalba y Luca Franco, concejales. Susana Mainar, consejera escolar. Que llega y cambia la realidad. Frente Amplio Progresista. Comienza el cambio. Hay otro camino. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Le exigen a la izquierda 400.000 votos en las primarias de agosto para presentar candidatos en las generales de octubre. Si callan a la izquierda, silencian tu reclamo. Frente de Izquierda, Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda, lista 135. Informate en la página elecciones2011.gov.ar.

En el medio del acto ingresa al local una persona diciendo que había sufrido un hecho de inseguridad y gritando explicaba que necesitaba alguna respuesta. Entonces hacía allí mención Mendieta a lo que había pasado, haciendo referencia a esta mujer que había ingresado en el medio del acto. Cuando se estaba, hubo varios actos el día viernes, hablamos de la presencia de Mariotto, el acto que llevó adelante Mendieta a pocas cuadras de la estación de Moreno, a 3 cuadras, y luego también se hizo una actividad donde se convocó a los candidatos a intendentes para debatir. Esto fue en la Catedral de Moreno y allí se hicieron presentes 5 candidatos de un total de 18 según las listas oficializadas. No vamos a compartir en el día de hoy qué es lo que se habló allí, que no era un debate sino una exposición de las propuestas de los candidatos a intendentes. Esto fue organizado también por los espacios de la Casa de la Mujer y de parte de la Iglesia. Va a escuchar la cobertura en horas de la tarde, seguramente Fernando Ochoa lo va a presentar, pero había una gran actividad política el día viernes en el distrito de Moreno. Mariotto, Mendieta y también este encuentro de candidatos para mostrar las propuestas a la comunidad, tema que lo habíamos charlado el viernes a la mañana. Vamos a escuchar la segunda parte, entrevista realizada por Rubén Bustamante, habla Mendieta del pálpito, de qué pasa con las boletas y también de la campaña a una semana de las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. La única sensación que tengo es que cuando veo a la gente es el sentir de que no quieren a un candidato. De las 4 listas hay un candidato que seguro no lo quiere la gente. Pero esto no lo expresa Jorge Mendieta. Es el sentir que trae de la misma gente, pero es parejito. Desde la clase media, alta, hasta nuestros vecinos más necesitados de Cuartel Quinto, de Trujillo, donde sea. Tiene un nombre y apellido. Se llama Mariano Hues y es diputado nacional. ¿No? ¿La táctica de ustedes es municipalizar la elección? No es municipalizar la elección, yo creo que tiene que ver con todos los vecinos. Si fuera una estrategia, es la estrategia que participen todos los vecinos en cuanto a proyecto, en cuanto a decisión. Por eso el tema de la campaña de ir casa por casa con 20, 30 personas, 5, 10, no importa el número. Importa el ida y vuelta cuando el vecino plantea sus ideas y su proyecto para su barrio. Y esto es lo que estamos haciendo con el equipo técnico que tenemos. ¿No? ¿Las boletas no van a aparecer hasta el domingo? Sí, estamos entregando boleta casa por casa, pero también en eso nos quisieron hacer trampita, pero bueno, ya la presidenta del partido, al cual yo hoy estoy utilizando una herramienta, ya hizo la presentación debida con respecto a eso, porque entregaron a todo el oficialismo primero la boleta. Y aquellos que no presentamos teóricamente el oficialismo, no entregan tarde la boleta. Pero bueno, uno siempre tiene amigos y se pudo hacer de la misma, y hay otros que no la tienen todavía. Pero bueno, esto es así, el juego de la democracia, que algunos quieren imperar el derecho del poder, y esto no es así. Tiene que ser el derecho de lo que expresen la ciudadanía, ¿no? Me sorprendió cuando dijo que alguien del gobierno nacional lo acompaña en las recorridas y toma nota. ¿Quién es? Es una persona que me mandan de la Secretaría Privada, donde nace todo esta idea y esta también conjunción, digamos, de poder participar hoy. ¿Para qué? Para tener un nexo con Nación y con algunas necesidades que no pueden ser canalizadas por el municipio Moreno, porque estamos vedados en todo sentido, en todo aspecto. Toda persona que se acerque hoy a este pensamiento, lamentablemente son amenazadas, amedrantadas y en algunos casos hasta insinuación de echarlo, ¿no? Bueno, Mendieta dijo que va a ser el cierre de campaña afuera del distrito porque no tiene seguridad en Moreno. También mencionó que lo acompaña alguien del gobierno nacional, aunque no aclaró quién. En otra ocasión había dicho Mendieta que en algún momento va a decir quién financia la campaña y también dijo que no eran empresarios locales. Vamos a escuchar la última parte de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante y habla en este caso Mendieta sobre la batalla en las urnas, lo que va a pasar el domingo 14. La primera es fiscalizar las elecciones, donde seguramente hay una propuesta de juntarnos todos los partidos políticos exceptuando uno, que es ideal. A partir de esto, tener una idea en común de fiscalizar a aquel que nos quiere hacer daño a todo Moreno. Por eso digo, nos vamos a juntar seguramente aquellos dirigentes que quizás no tengamos proyecto en concreto, no tengamos proyecto en común, pero sí hay una cosa, que sí quieren a Moreno, ¿no? Así que bueno, nos juntaremos la semana para ver cómo ponemos anticuerpo, digamos, al día domingo para aquellos que quieren hacer algún tipo de maldad, ¿no? La última, ¿qué tipo de acuerdo se alcanzó con la corriente radical que hoy se sumó a su proyecto político? Sencillamente, ustedes no me van a creer, en política muchas veces hay acuerdos, como ustedes dicen, en este caso no. En este caso tiene que ver con la propuesta de proyecto que queremos todos nosotros y vecinos, más allá de su filiación partidaria radical, que quieren a Moreno y que ven en el proyecto que estamos pensando y que delineamos algunas cosas en conjunto, este cambio que precisamos los morenenses, ¿no? Un Moreno que no se tenga miedo, como me decía un joven y que hoy estaba presente y está participando. Tengo miedo. ¿Cuántos años tenés? 21 años. Esto no tiene que suceder más en Moreno. Hay que perder el miedo, pero para perder el miedo hay que estar el Estado con un Estado fuerte y presente con la sociedad, ¿no? La reforma política entonces tendrá la expresión máxima de lo que significó el día 14. Veremos qué es lo que pasa en estas primarias abiertas obligatorias, que en realidad no fueron internas porque lo que está definido no se elige. Cristina Fernández de Kirchner es candidata a presidente y esto está acompañado por los demás sectores, digo, que acompañan dentro del peronismo y el Frente Justicialista para la Victoria. Sí hay internas a nivel local y es algo que hablamos ya en otras ocasiones. O lo que pasa, por ejemplo, en la UDESO, Unión para el Desarrollo Social, que lleva adelante el Frente conformado por De Narváez y Alfonsín. Veíamos que decían que iba a haber internas, pero en realidad la boleta sábana lo lleva Fabián Ferraro como candidato intendente. Bueno, esto es parte de lo que pudimos vivir en estos días hasta la campaña. Falta una semana y se verá la reforma política, cuáles son las consecuencias de ella y qué es lo que va a suceder el día domingo. Recién escuchábamos a Jorge Rubén Mendieta. Toda la cobertura completa la vas a poder escuchar en Nunca es Tarde, junto también con la exposición que hicieron 5 candidatos a intendente en la Catedral de Moreno. De 18, lo que se exponía es que fueron invitados todos, pero de 18, para proponer o manifestar cuáles son sus propuestas, solo fueron 5. Esto también lo vas a poder escuchar en Nunca es Tarde. 11 de la mañana, 17 minutos, Miguel, donde vos digas, y nos estamos despidiendo porque estamos un poco pasados de las 2 horas de programa. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Con música en la operación técnica puesta en el aire estuvo Miguel Ángel Costas en el día de hoy. Quien les habla, Cintia Medina, pero está todo el equipo periodístico, compartíamos las notas, las coberturas, es Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa también, y Rubén Bustamante, que también aportaba información y la cobertura que realizó el día viernes. Nosotros nos despedimos, Miguel, ¿te parece? Con la música elegida por Miguel Ángel Costas. Que tenga buena jornada. Mañana nos encontramos con más información. Quédese con toda la programación de esta radio recuperada.